11 minutos para... No, pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. 351-6323-983. La vía de contacto. Habilitamos para que nos mandes mensajes, para que nos cuenten qué sucede en tu barrio. Acá en Villa Allende, o tu, en tu barrio en Mendiolaza, o en tu barrio en Unquillo, en tu barrio en Río Ceballos, en tu barrio Saldán, zona norte de Córdoba, La Calera. Ahí estamos con ustedes. Nosotros nos quedamos acá en Villa Allende para contarte que el Consejo Deliberante en el día de ayer se dio cita en el barrio Cóndor Bajo, ¿eh? Y queremos saber un poquito más. Sí, así es. Y ya la tenemos a Analía Sacristán, de presidenta del Centro Vecinal de Cóndor Bajo, para contarnos un poco sobre cómo fue esta sesión en el barrio. Buenos días, Ana, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan, chicos? Un placer escucharlos siempre. Gracias por la invitación. Gracias a vos por este ratito. Ana, bueno, contanos la experiencia, ¿no? La primera experiencia de haber tenido la sesión del Consejo Deliberante en Cóndor Bajo. Sí, ayer, bueno, fue... el Consejo vino por primera vez al barrio. El programa se llama El Consejo va a tu barrio. Uh-huh. Y en realidad, bueno, la primera instancia se había realizado en Barrio Español. Así que, bueno, estamos contentos porque concurrieron muchos vecinos, vecinas, y también algunas personas de otros barrios que vinieron también a plantear problemáticas de las órdenes del día que se trataban en la sesión. Así que bueno, creo que fue bastante constructivo. Algunas vecinas se animaron a tomar la palabra y me parece que está bueno como experiencia, más allá de que se pueda tomar la palabra o no, de tener el ejercicio, de ver cómo es una sesión del Consejo Deliberante, uh-huh, que muchas veces por ahí los vecinos no tienen oportunidad de trasladarse al Consejo Deliberante. Entonces, bueno, por ahí esto de ir viendo qué se trata, cómo son las sesiones, nada, puede generar que las personas se animen a participar más. Uh-huh. Claro, sí, permite que sea más participativa la sesión del Consejo Deliberante, ¿no? Digo, y aparte, no es lo mismo ir al Consejo Deliberante con... cuando uno por ahí juega de local, por así decirlo, se siente hasta más cómodo quizás para participar y preguntar. Sí, totalmente, totalmente, Cari, porque, digamos, el vecino vive la realidad del barrio. Y bueno, por ahí estando en el espacio donde tiene su identidad, le es más fácil, más cómodo poder transmitirle a los concejales, a las concejalas, las problemáticas, digamos, del día a día. Uh-huh. Antes de entrar a las necesidades o a las problemáticas que tiene el barrio, me gustaría preguntarte cómo fue la sesión, qué temas se trataron. Bueno, justamente ayer en la sesión del Consejo se trataban la ordenanza, por ejemplo, el veto de una ordenanza del Consejo de Ambiente Municipal, uh-huh, donde se declaraba la reserva como patrimonio natural y cultural. Bueno, se está expresando la disconformidad, digamos, del Consejo de Ambiente en torno a ese tema. También se trataba un proyecto de resolución sobre un proyecto desarrollista de Villa Tical, que creo que está sobre la avenida Padre Luchese, uh-huh, entre otras cosas, ¿no? Varias notas, y además también se trataba una problemática entre los remises, los taxis y los autos que no están autorizados, digamos, a trasladar pasajeros. Y bueno, esas fueron las órdenes del día, algunas de las órdenes del día del Consejo que se sesionaron, y cuando se terminó de sesionar, bueno, se habilitó la palabra, digamos, a los vecinos y las vecinas para plantear las inquietudes. Uh-huh. ¿Cuáles son las principales inquietudes que plantearon? ¿Cómo está hoy el barrio? Bueno, Cóndor Bajo viene teniendo una integración bastante buena, según mi perspectiva, digamos, gracias a que está la presencia del organizador social, que es el Centro Vecinal. Pero, sin embargo, bueno, tenemos varias cuestiones pendientes a las que no se les ha dado solución. Por ejemplo, el cordón cuneta, que no tenemos en nuestro barrio. intervenciones en las plazas que se han prometido y no se realizaron. Como el cordón cuneta, bueno, ¿no? Claro, exactamente. También algunas vecinas que estaban presentes hicieron una queja porque hay picadas de motos sobre la calle Neuquén. Entonces, bueno, eso genera como, primero que es peligroso y se hacen en horas de la madrugada, genera mucha molestia a los vecinos y las vecinas. Y bueno, digamos, como fue la primera vez, se van animando de a poquito a tomar la palabra, pero bueno, repito que me parece que es bueno el ejercicio de ir aprendiendo y tener cerca a los concejales y a las concejalas. Uh-huh. Desde el consejo, cuando los vecinos o vecinas plantearon estas problemáticas, ¿dieron algún tipo de respuesta o solamente tomaron nota? Bueno, sí, en realidad ellos toman nota de las cuestiones que se plantean, si pueden dar respuesta, y si no, bueno, elevan después la problemática al Ejecutivo o lo tratan. Que si bien cada barrio expresa sus cuestiones, son problemas que se van repitiendo generalmente en todos los barrios. Uh-huh. Por ejemplo, también el tema de los perros, que hay muchos perros que son abandonados o que no tienen dueño. Y bueno, hay un problema ahí con el refugio, y es un espacio que tiene un presupuesto bastante importante destinado. Entonces, bueno, por lo menos nosotros en Cóndor Bajo hemos tenido muchos problemas con los perros, y cuando necesitamos llamar a algún lugar, como que no conseguimos una respuesta inmediata. Uh-huh. Así que bueno, también se preguntó qué pasa con ese presupuesto, si se está ejecutando, si no se está ejecutando. Y bueno, y los concejales y concejalas prometieron esto, ¿no? Elevar las consultas y las dudas al Ejecutivo. Uh-huh. Y después de eso, ¿cómo, si hay una bajada de información que te lo van a transmitir a vos y vos a los vecinos, o no agilizaron alguna modalidad de comunicación? Porque bueno, digo, no, eso también no, es importante, ¿no? Que no quede solamente en esta sesión, sino que se pueda avanzar. Sí, sí, totalmente. Yo entiendo que con los concejales y concejalas tenemos comunicación directa y, bueno, uh-huh, nos deberían dar una respuesta. Uh-huh. Ana, bueno, te agradecemos enormemente este rato con Radio Nexo y poder acercarnos a esta experiencia y esta información de la primera sesión que tuvieron en el Centro Vecinal de Cóndor Bajo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar siempre acompañando. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. 19 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Bueno, linda notita, ¿no? Hablamos con Analia Sacristán. Ella es presidenta del Centro Vecinal Cóndor Bajo, con esta primera experiencia que tuvieron de el Consejo Abierto, ¿no? Sesionaron en la sede del Centro Vecinal. La verdad que lo que más me interesa de todo esto es que justamente eso, los vecinos y vecinas se animen a tomar la palabra, porque el Consejo Deliberante es un ámbito de debate para justamente toda la comunidad, ¿no? Y que puedan levantar la mano y decir, está pasando esto en el barrio, ¿cómo se puede solucionar? Que planteen las problemáticas y que sean escuchados. De eso se